92.7 AZ. 92.7 AZ. Estamos en todas partes. Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como toda, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, te quiero mil cosas. Como toda mujer. Bueno, como toda mujer es colorada, qué sé yo, o el Guaychú, Buenos Aires, Rosario es lo mismo, porque colorada me da esta cosa de estar como más cerca tuyo, de vos, no sé, ¿vos qué opinás? ¿Cómo estás, Esperanza? ¿Bien? Y estoy rara, no sé, estoy como, con, siento como, algo así como, como si todo mi pasado lo estaría viendo como en diapositivas, una cosa así. Como en blanco y negro y ahora lo ves en color, digo, porque estás colorada. ¿Lo decís por la edad? No entiendo. No, no, ah. Mi amor. Qué chistosa. Ser tan ofensiva. No, no, esta cosa de estar colorada, ¿no? Esta cosa de la tintura en las neuronas de una, ¿no? ¿Cómo te cambia? Y a mí realmente me cambió. Esta semana hice como el experimento, porque para mí es como un experimento. Y siento como que sí, que me cambió y volví a revivir unas ciertas cosas, no sé, recuerdo cosas que antes no recordaba. Es muy raro esto que me pasa, Miche. No sé qué me pasa. Te ves un poco como salvaje y diabólica con ese rojo, sinceramente te lo digo. Yo me siento como más virgen. Se decía por ahí que las pelirrojas hacen así como pactos con el diablo, con Satanás, porque se te ve como que estás encendida. Estoy encendida. Mi hermana es colorada natural y puedo asegurar que es diabólica. Es diabólica. No, quiero decirles algo. Que yo ahora esté colorada no quiere decir que yo no sea natural. Digamos, yo me tení a morocha y ahora volví a mi color natural. Gracias a Lourdes. Me hizo un barrido. Y me siento así, ¿cómo era? Más Marixa, salvaje. Satánica, diabólica. También. Y me siento. Se te ve como. Ahora vas a largar todos tus diablos afuera, ¿no? Te diría que me tienta un poquito más encerrarlos, no sé. Terrible. Por qué, pero me tienta más encerrarlos y de golpe, no sé, decirle a Saja, me los podés sacar vos, qué sé yo, no sé. ¿Cómo te gusta Saja, nena? Ay, es que ahora que estoy colorada es como que se me mezclan todos los tipos en un... Es como un simbolito chino. Se mezclan todos los tipos en ese simbolito y no entiendo nada, no sé qué me pasa. Bueno, el colorado para, me pega mal. Para todos y los bien. Que se quieran comunicar, pueden llamarnos al 411. ¿No anda el teléfono hoy? ¡Qué fuerte! Castelito, mi amor. A causa de la tormenta del día martes 5 no funcionan las líneas. Bueno, chicos, pero se pueden comunicar. Pero no, se pueden poner a nuestro celular personal. Debe estar terrible, ¿qué? Decile. Acá nos están diciendo que ha quedado ocupado recién. Ay, justamente me está llegando mensaje al celular porque como vieron esto que por la tormenta. ¿Qué tormenta? Yo no estuve. Martes 5. Ah, no 5, sabes lo que te perdiste. Me está llegando mensaje al celular que dice, terciopelo para vos, Esperanza, ese terciopelo rojo que tanto quise, ahora lo tengo y no lo puedo creer. Te espero a la salida de la radio, soy Marco Antonio Solís. Ay, ¿sabes qué, Marco Antonio? Sos un degenerado. No, les puedo pedir un favor, si llega a estar afuera, échenlo, no, no lo quiero ver nunca más. Porque como colorada, él una vez me dijo, en un ascensor muy apretados, vos colorada, sos una degenerada. Un versito, me dijo el guacho. No lo podía creer, la verdad, un cretino. Estaba cretino. Con toda la poesía en la piel ese hombre, ¿no? Es, para decirte total, eso, toda esa creatividad sí. De momento así, ¿no? Te seduce inmediatamente, seguramente. Yo quedé loca, ¿no? Yo quedé sí, loca. Obvio, lógico. Sí. Yo ahí hice como un trato con... Un poeta en vivo, total. Sí, como que la flora, ¿no? Más que a flor de piel, era como... En ese momento... Marixa, te puedo decir una cosa, me dolió, como sentí como el dolor de un hombre en mi cuerpo. Y por eso, qué raro. Y por eso dije, voy a volver a ser colorada, porque hace tiempo que no siento ese dolor de ese hombre, que puede ser vos y vos, Matilda. Vos. No escuché bien. Dije Matilda, no dije nada más que Matilda. No entendí. Podés ser vos, qué sé yo. Para que mi madre está trabando con el caramelito, mi amor, largalo. Digo, no sé, esto de la tintura de las neuronas, a vos, ¿qué te pasa? Ya que no nos podés llamar, mandanos un mail a contacto.comotodamujer@gmail.com y contanos, ¿qué te pasa esto? ¿Te pasa cuando empieza el año que querés de golpe cambiar, transformarte, ser otra, ser otro? No sé, te cortás el pelo, te haces el flequillón a lo rolinga, quedás recontra mal, no te importa nada. Agarrás la tijera, la llevas en la cartera. ¿Qué te pasa? Digámoslo, Ignacio Espumado, si estás escuchando, estamos hablando de vos, ¿sí? Nos referimos a vos... Y no, con no la va mejor. Con no la sé mejor. Quién es. No, ¿quién va? Y ya, Matilda, ya todos Matilda, sabemos. Sí, pero ya sabemos quién es. Ignacio, si estás escuchando, venite que te esperamos. ¿Sí? Y yo las cuatro para vos. Las cuatro. Mirá que somos dos rubias. Dos rubias, una colorada y una castaña. Tal cual. Y no estamos en guerra, estamos en paz, porque el primer programa del año tiene que ser así, como una cosa de paz, y ese Saja tan rubio, tan qué sé yo, tan esos ojos. Esa cosa que te quiero tanto, te adoro tanto. Bueno, se pueden comunicar, Esperanza, ¿a dónde? Cortalo, o sea, para eso hablan privado. Se pueden comunicar, como no, pueden llamar por teléfono, como bien dijimos, pueden escribirnos en el Facebook de Como Toda Mujer y nos pueden dejar sus mensajes, sus opiniones. Acuérdense que hoy estamos hablando de cómo influye la tintura en tus neuronas. ¿Alguna vez te teniste el pelo o siempre fuiste del color natural? Yo creo que vos siempre fuiste rubia. Yo siempre fui rubia, yo nací rubia. Se denota cuando hablas, en realidad. Nunca fui rubia paya, no empecemos con las ofensas. No, pero ¿de dónde hoy lo digo, Nunca fui rubia paya, viste que todo el mundo cuando es chiquito es rubia paya y después se va oscureciendo. ¿Qué rubia paya? Amarillo. ¿Patito? Como el azul. Casi tirando a blanco. Como claro. Toda mujer está en la ciencia y trajimos unas muestras científicas acerca de unos informes muy importantes, muy profundos acerca de cómo es la influencia del color de pelo en la personalidad de cada uno. ¿Se dice influencia? Es la influencia y uno está marcado. Para mí es la influenza. La influencia es la gripe, amor. Es la gripe, mi amor. No sé, pero digo, ¿y cómo está marcado uno? ¿Vos sabés? Eso es lo que vamos a estar develando a lo largo del programa. No, pero lo que satánica. Yo no soy satánica. No, sí, lo que yo quiero decir... Vamos, acá tengo pruebas de demostrarles bien claro que sos diabólica. Sabelo. Más perversa que diabólica, qué sé yo, no sé, pero lo que quiero decir es que la rubia, las rubias, por ejemplo, vos que sos rubia, rubio, no sé, vos, por ejemplo, me parece que como que los rubios tienen como esa cosa que de por sí les sale, me comento identidad. Eso, Victoria. No, de por sí es como que les sale esa cosa de, no sé, son como más naturales, ¿no? Como que tienen una cosa que son más... Los rubios son como más naturales. Todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que accionan, el modo de ver el mundo es como más natural. Y creo que los quienes somos pelirrojos, en mi caso, por ejemplo, tenemos como esa cosa más de simulacro, ¿no? Esa cosa más de ficción, esa cosa más que nos deja jugar, innovar, qué sé yo, sorprender. Decía vos que estás ahí, Matilda, sorprenderte. No sé, me agarré con vos hoy. Matías. Mati, bueno, Mati es castaño, ¿no? Sos castaño. Bueno, tenemos dos castaños, entonces. Pero a ustedes les pegó este año nuevo, digamos, fui la única que se tiñó el pelo o alguien más hizo algún cambio. Yo me siento así como que me siento más viva. Hoy, este año es más rubia. Voy a ser más rubia, me liberé mi rubies. ¿Y en qué consiste, Marixa, esta cosa de ser más rubia? Más rubia es más viva, más locuaz, más Marilyn Monroe, ¿sí? Pero rubia vos querés vos querés que se te vea la bombacha, no entiendo. Yo apenas el día que yo encuentre mucho aire saliendo de algún agujero, yo me voy a parar arriba. Ay, qué fuerte esa declaración. Te juro que la nombraste a Marilyn Monroe. Digo, ¿qué? Para ponernos un poco a tono, sí. Más profesionales. Yo traje como una lista, ¿sí? Para las rubias son más profesionales. Eso es para bueno, defender las rubias somos más pro. ¿Qué sé yo? Manéjalo. Mira, tengo, por ejemplo... Científicamente hablando. Chicos, desde nuestra infancia nos marcó Yuya, por ejemplo. A vos. A mí me marcó. Como era grande Yuya. ¿A vos, Marisa, te marcó? Digo, por el tema del rubio. A mí me marcó con los videos que hizo después, post... eso lo hizo antes. En realidad a mí me marcó en la adolescencia, muy fuerte. Bueno, tenemos pero a no Yuya, la doctora Rímolo, por ejemplo, otra rubia que nos marcó mucho. Marilyn Monroe, la Zú, Alicia en el País de las Maravillas, era rubia. ¿Te ubicás a Alicia? ¿No era de tu época? No, pero yo me gusta más del otro lado del espejo. No, bueno, chicos, el libro es más interesante. Es más interesante. Pamela Anderson. No. Pamela Anderson. Chicos, Dibu. Dibu. ¿Quién es Dibu? El de Dibu. No sé de tu edad. Dibu era colorado. Y aparte era como un... Hace bien la investigación. No, yo lo que digo... Si vas a googlear, googlea bien, no. Por favor. Lo que digo, ¿es real esto para que afecta...? Ahora poniendo Dibu en el Google me muero. Sí. Googlealo ya si querés. Digo, esto realmente afecta el color de la tintura, afecta las neuronas, nos afecta. No, tenemos como otra predisposición, tenemos otra forma de encarar la vida, la gente, a los hombres, a las mujeres. Tenemos como otra... forma de no sé, de estar, de ser, de caminar, de dialogar, de pasear, de bambalearte. Bambalearte. ¿A vos te cambió la forma de vestirte desde que sos colorada? Sí, a mí de golpe me gustó dejar el sutián. No, eso ya lo dejaste cerrado. Pero no sé si está ligado. No sé si es el color... O es el año, no sé. Ahora te haces cargo de lo dejas. Bueno, me salió. Bueno, a todos nuestros oyentes, claro, nunca le dijimos, porque le dijimos feliz año, pero nunca les dijimos qué tal empezaron el año, ¿no? Y digo, feliz año, que la hayan empezado muy bien en nativas y en todo eso, que eso te digo muy bien. Nativitas. Que ha salido muy bien. No, declaraciones fuertes, por María favor. María Lang, como le digo yo, que me encanta, no está en ese momento, tuvo que irse, pero dejó una carta tan emotiva, tan linda, que ustedes no sé si saben que dejó una carta, me la dejó a mí en realidad. Sí, está y bien. Me dijo que la leyera con esta voz que tengo tan sexy, Matilda, para vos. Sí, así que después la voy a leer. Y María, un beso muy grande. Pero bueno, María, que es morocha. Y no está. Y es como pero fuerte, María. María tiene como... María Lange. Sí, dejó unas declaraciones raras, ¿no? Ella que dijo. Dejó y dijo, habló del sadomaso y se sí. fue, no sé qué tendrá que ver, a lo mejor algo la motivó este nuevo año y se fue, vaya a saber. Me muero por saber qué nos dejó. Ay, lo tengo en la cartera, sí, pero como toda colorada lo voy a dejar bien para el final. Chicas. Ahora jamás. Acá tenemos a Nati Secaldi, que nos está escribiendo. Ay, ¿qué que dice? Una pelirroja natural. Yo. Sí. Divina. Ella es colorada natural y esto es un tema porque es, o sea, todo un tema con... Ay, se me trabó el... Perdón. Se me trabó el mouse y el cerebro. Somos rubias. Ella chicas, es please. Colorada y reikista, o sea, no cualquiera, chicos. Muy espiritual la onda. Tiene que ver, Nati, a ver, contanos un poco más. ¿Cuál es la relación? Poco... Expláyate. ¿Cómo es esto? Porque yo soy colorada casi natural como vos. Pero hay todo un tema que vos no tenés de espiritualidad, sí. Vos sos más satánica, me parece. Bueno, la espiritualidad y el satanismo no tienen nada que ver, no, digamos, no sé. No, nada que ver. Pero que Nati se explaye un poco más esta cuestión de ser colorada, porque yo desde que soy colorada siento realmente que la vida me ha cambiado. ¿Sentís un llamado de la naturaleza? Y yo siento, por ejemplo, que hay ciertos colores que me llaman, y eso es muy loco. Siento que me llama el violeta, que me llama el turquesa. Siento ya... sienta muy bien el azul. Me sienta muy bien el azul. Acá tengo siento el mito de las pelirrojas. Siento que ando por el campo, por ejemplo, y que me gusta estar de Heidi. Blanco. No, que Heidi, no. Siento que lejos de Heidi la colorada, sabelo. No, siento como que me dan ganas como de meterme, que la naturaleza me atrape, que se apodere de mi cuerpo y que haga de mí cualquier cosa. Y siento que tengo ganas de caminar por los bosques y de agarrarme de los árboles y abrazarme de ellos y decir y que alguien me diga mientras me saca una foto, así como que ese es el último árbol que tocas en tu vida. Me surgen esas cosas, esas ideas, qué sé yo. Está mal a vos, que sos colorada, ¿te pasa? Acá tengo un estudio, seguramente te interesa. El mito de las pelirrojas, epa, dice acá. Dice, culturalmente la sociedad no está muy segura de lo que el pelo colorado significa. O sea, sos como un experimento. Pero está casi segura de que quiere decir atractivo y misterioso. Vos te sentís misteriosa. Dice, los psicólogos concuerdan con que el look pelirrojo sugiere a una mujer que está segura de sí misma, a cargo de su vida, y que está orgullosa de su sexo y su sexualidad. Después de todo, el rojo significa peligro, fuego y mucho riesgo. ¿Para qué es el sexo? No, no, o sea, hablando de todo un poco, esta chica, viste, te trae estas investigaciones, no, que no sé, que no, de qué habla. No, pero ¿de qué sexo? ¿De la sexualidad o de la sensualidad? No entiendo. Sensualidad. ¿No? Ah, sensualidad. Ah, muy segura. Mandó un mensaje a Virginia Negri que dijo que ella se tiñó de todos los colores del arco iris y del mundo y que quiere saber qué significa. Eso quiere decir que tenés una... Como que estás en búsqueda constante. Esperá que me metí un bichique en la bueno, boca. Estaría bueno que nos llame otra vez esta chica y que nos diga cómo ha cambiado. No, estaría bueno que nos diga, porque a lo mejor lo vivió con todos esos cambios de color, a lo mejor cambió la personalidad en ese momento y Virginia, todo te voy a contestar, ahora no porque no hay tiempo, en el próximo bloque, porque me ha pasado lo mismo que a vos y tengo 10 años más que vos y quizás estas consecuencias que después podés llegar a tener no te convengan, así que te voy a dar unos consejos para que llegar del otro lado del arcoíris no te haga tan mal como me hizo a mí y llegar a esta altura de tu vida, no sé, con una cosa así que qué sé yo. Chicas, please, recordemos los tiempos en que estamos viviendo. Hemos sufrido un dolor muy fuerte nacional. Todas las mujeres de este país están llorando y hoy estamos llorando a Sandro y lo estamos recordando. Este programa va a estar dedicado íntegramente en la con parte alegría, musical, no con lágrimas. Me pongo muy mal, perdón. ¿Vos eres una de las nenas? No, ponete bien, pero perdón, digo, podemos escuchar, te propongo una cosa así, a mí me encanta. Me gustaría a mí me hubiese gustado, perdón, pero a mí me hubiese gustado que Sandro me cantara. ¿Qué? ¿Cuál? Me dijera, arráncame la vida. Oh. Arráncame la vida si de una vez. Te la arranco. Qué fuerte. Es un poquito fuerte que me digas eso. Mojar antes muerta que sencilla. La verdad que sí, me siento re bien. Y a Virginia le re quiero contestar. Me encantó el cover de Sandro, me quedé flasheada. Sí. Bueno, Virginia, mira, te voy a contestar una cosa que es muy importante para mí y tiene que ver con esto. Pasaste por todos los colores, por todo el arco iris, y tiene que ver con esa cosa de querer llegar del otro lado del arco iris. Me parece a mí, no sé qué opinan ustedes. A mí me ha pasado que desde chica, desde los 15 años, tuve el pelo rojo, violeta, verde, turquesa. Bueno, así lo tengo, ¿no? Tengo como un pelucón ahora porque se me cayó. Y siempre estuvo relacionado con esto. No sé si a ustedes les pasó. ¿Qué tiene dice que ver? Virginia que no se tiñe desde los 22, que si se habrá perdido de algo. Te perdiste de un mundo. Qué miedo. Porque en lo personal, digamos, yo siempre me tení como para conquistar a él, ¿no? A él, el genérico, ¿no? ¿no? Digamos, a cualquiera. Me tení para eso y la verdad que me fue muy bien, digamos. Hoy por hoy, quien me quita lo bailado, he salido con montones de tipos gracias al color de pelo. Eso es algo que le debo a la tintura. Así que, digamos, Virginia, no sé, yo que vos, igual si te va bien, no hace falta, digamos. Si sos auténticamente sensual, seductora, a mí me falta como ese plus. Yo necesito el color para poder Virginia estar... es muy sensual y muy seductora. Por eso, capaz que Virginia no lo necesita, me parece fantástico. Digamos, a mí me sirvió muchísimo para tener, digamos, como ese tipo de relaciones que he tenido con los hombres y me vino muy bien. Por eso ahora estoy así, ¿no? Con ese color rojo, como para decir, bueno, te impacto, te atrapo, te quiero a vos y te voy a tener, qué sé yo, no sé. Bueno, está bueno eso. Sí, está bueno. Recordemos que se pueden comunicar, digo, porque a nos están lado. Escribiendo mucho, ¿no? No, sí, sí, sí. Ah, nos pueden agregar en el MSN a, como es bien, como toda mujer, @hotmail.com. ¿Lo dije bien? Ay, muy bien, bravo. ¿Te aplaudo? ¿Querés que te aplaude? Dale, buenísimo, Rubia, sos lo más. Bueno, y eso que no lo noté. Bueno, y después, bueno, nos pueden agregar. Sí, ¿a dónde? En Como Toda Mujer, en el Facebook. Y o una cosa. A nuestros celulares personales, sí. Hablando ya de las coloradas, me parece que saturó el tema. Sí, ¿no? Sí, sí, ahora se vienen las castañas. El tema de las rubias, ¿no? Vos que estás ahí, que estás rubia, que no sabes qué hacer, que te querés tener, que decís, sigo rubia, no sigo rubia, si soy rubia, me van a decir cosas, no sé, como se le dice a todas las rubias. Si soy rubia en realidad voy a infartar, como hacen un montón de mujeres. ¿Qué es esto? ¿A vos te pega el rubio, no te pega el rubio? ¿Qué sé yo? ¿A vos qué te pasa personalmente, rubia? Rubias. Mira, Marisa. Vos también, Marisa. Yo personalmente, bueno, siempre soy rubia. Marixa o Marisa. Como Marixa Bali. Marixa. Me encanta. Mucha persona. Marixa Bali siempre dijo lo mismo diciendo morocha. Pero esa es morocha. ¿Y saben lo que dijo siempre? Y que yo la sigo a todas partes con esa frase. Esto es un lujo, hablando de plusmar. ¿Hablando de qué? Bueno, hay cosas que no entiendo. Colorado, las simbólicas. Sí. Bueno, no, yo contaba, siempre fui rubia, pero hubo momentos en que quise incursionar un poco en el color. Y bueno, ¿pudiste? No, sí. La tintura te rechaza. Estuve morocha. Inteligencia, la rechaza. No empecemos. ¿Cómo? ¿No escuché? ¡Ay, qué divino! ¿Me entragantaste con un caramelito, Marisa? No, sí, discúlpame. Me entragante. No, yo estoy con Nati Segaldi, que ahí está hablando, y la verdad, te soy sincera, las coloradas con las rubias, pero cero envidia. ¿De qué? ¿Envidia de qué podía No, tener? No, quiero decir algo. O sea, yo estuve morocha, chicos, porque quise probar qué era ser morocha. Obviamente que no cambia la personalidad de uno ni nada, no tiene nada que ver el color de pelo. ¿Como para instruirte? Me pasó algo muy particular cuando solo estuve... te teniste el pelo. No, me pasó algo muy particular cuando estuve morocha, que me daban más ganas de estudiar. Iba al colegio en esa época. Sí. Y bueno, en ese momento estaba en época de exámenes y cuando estaba rubia, obviamente siempre me fue bien, eso no lo discuto. Pero cuando estaba morocha, me daban más ganas de ponerme a leer, de ser más culta, de informarme. No sé si tendrá que ver. ¿Y te quedó algo de todo eso? Y aparte recordemos Nunca fui rubia, no tengo una opinión para darte. No tengo una diferencia, digamos. Aparte recordemos que cuando nos ponemos morocha tenemos que recurrir a otras armas de seducción, ¿no? Porque los hombres miran inmediatamente una rubia, es así. Te hacen caso, te escuchan cuando hablas cuando sos morocha. ¿Vos pensás que los hombres las miran más a ustedes porque son rubias? Sí, nosotros llamamos más la atención, Marisa, ¿no? Totalmente, pero eso será por el volumen de los bustos que tenés, ¿no? Por el color de pelo, me parece que no tiene nada que ver. A mí me da la sensación que envidia yo... dos. No. ¿Has escuchado? No. Envidia. ¿Envidia? ¿Cómo nos están agregando, chicos, por favor? ¿Cómo se está atragantando esta chica con los caramelos? No lo puedo creer. No. Es rubia y no sabe masticar. No. Si querés, hacernos un comentario porque no tenemos teléfono, pero si querés hacerlo por el Hotmail, por el chat o por el Facebook, la verdad, realmente, los hombres quieren más a las mujeres rubias. No sé, a mí me parece que la mujer rubia es más onza, es más insulsa. No, es pero más... eso es todo un mito, eso hay quiero que decir ser inteligente yo. Para seducir amor, por favor. ¿Qué favor? No digo que haya que ser inteligente. No, yo creo que la rubia... pero tiene una dualidad. ¿Lo querés sostener un poco? Yo creo que la rubia tiene una dualidad muy interesante, que por ahí, sí, por fuera, o sea, ella puede demostrar ser una niña ingenua, ¿entendés? Cual niña de Yuya, una cosa así. ¿Qué chica es eso? Como rubia. Como una chica muy ingenua, muy natural, muy sanita. Y por las rubias acá nos están diciendo, bueno... nada, las rubias, ¿qué significa? ¿Qué es este programa? Porque tenemos 500 mensajes abiertos hoy. Eso es lo que yo quiero decir, que las rubias es como que pueden mostrar muchas facetas. Por un lado, la niña buena, la niña ingenua. Por otro lado, la niña rubia aplicada e inteligente. Por otro... Tu caso. Eso no se cumple jamás. No, sí, ¿por qué no? No, es tu caso, es tu caso. No subestimemos el poder de una rubia jamás. Marisa está en duda. Por otro lado, la rubia puede ser la rubia infartante. Acá el informe dice, las rubias están destinadas a ser ganadoras. Son amigables, cercanas, brillantes, inocentes, alegres, abiertas, optimistas, simples, moderadas y resplandecientes. Son del montón. Tienen un gran corazón, son generosas y amables. Bueno, no quiero decir nada. Lo único que pueden ofrecer es su simpatía. Son del montón. Digamos, con Nati y yo que somos coloradas, resaltamos, pensé que tenemos como otra cosa, no sé, las rubias como que vos metés la mano en una bolsa y la verdad que agarrás mil rubias, una colorada agarrás cada tanto, ¿no? ¿Quién es esta persona? Virginia Negri, un beso por favor. Amor, Vir, escúchame, no me decepciones Vir, porque te habla Luciana. Vos sos rubia, no es rubia, pero es castaña clara. Virginia no es. Está de acuerdo con Esperanza, está de acuerdo conmigo. La rubia es monga por naturaleza, no me gusta eso que pusiste, qué sé yo. A mí me parece que va más allá del color del pelo. Creo que el color del pelo te puede ayudar como a reafirmarte en lo que vos ya venís preparándote desde que te parieron o algo así. No sé, me parece que tiene que ver con una cuestión de cosas muy pretéritas, ¿no? Tiene que ver con eso. Y me parece que, estoy con Virginia, gracias Vir, y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Y los colores como que, bueno, van moderando, van cambiándote, pero en definitiva vas a ser siempre esas cosas, esa esencia que te fueron pariendo, que tiene que ver con, en mi caso, por ejemplo, el colorado, ¿no? Entonces quizás sí sea un poco más o un poco menos, un poco muy, ni tan, qué sé yo. Pero digo, en definitiva, tiene que ver con eso. No es que qué sé yo, que el color de pelo te vaya a cambiar por completo. Lo que sí entiendo, que en el caso de los hombres, y no quiero hablar mal de los hombres sí tienen como una tendencia a pensar que el color del pelo puede ser distinto, que la mujer tiene entonces una predisposición, sobre todo si se tiñe. Y no es así, lindo, no, ¿sabes que no es así? No es así. El color de pelo tiene que ver solamente con mirarte al espejo y decir, hoy estoy distinta, nada más que con eso. Hoy, no sé, me cambié el pelo, me compré un vestido. Digo, no tiene nada más que ver que con eso. No es que te estamos buscando vos con el color del pelo. No estás vos en ese color. No estás vos entre el peluquero y yo. No estás vos. Me encanta esto. Yo. Me encanta. A Saja le gusta la frase, ¿eh? Le encanta. Saja, ¿querés salir conmigo? No entiendo. Saja se sonríe. Me parece que te va a dar el sí. Muy bien, ¿no? Sí, acá sí, Nati nos contestó. Un poquito con el tema de las coloradas, lo que nos está diciendo Nati, que nos dice que el gen de la colorada es el único que mutó del gen neandertal y del vikingo. Total. Los demás genes vienen del sapiens. Muy bien, Nati, es muy bien. El gen colorado es el gen más salvaje. Okay, si sos natural se te prende fuego todo. ¿A vos se te prende fuego todo? No, a mí no se me prende fuego todo, pero lo que yo siento cuando camino... Yo te camino... he visto cocinar y se te prende fuego todo. No. A mí lo que me pasa... Yo sé que tenés deseos incendiarios. No, chicos, lo que a mí me pasa, chicas... Podés buscar un bombero también. No, yo siento desde que soy colorada que cuando yo veo a la gente caminando por la calle, no veo hombres y mujeres. Yo veo fuegos, veo ráfagas de gente. O sea, veo como otras cosas. Eso me está pasando. ¿Tiene que ver con eso? Lo que diga Nati, no sé, ¿tendrá que ver con eso? Puede ser, no sé. Yo veo como que me da decirte, sos un fuego, sos un hit me. Hay todo un tema también psicológico, que cuando una está mal, por ejemplo, una corta con el novio, al otro día te tenía el pelo. O haces un cambio de look. El mismo día. Acá nos está diciendo Maribel. ¿Qué dice Maribel? Nos está diciendo, cuando tengo mal de amores me tiño siempre el pelo. Y claro, y obvio, Maribel, sí. Bueno, yo me he hecho carrés por culpa de que me han dejado. Yo me rapé una vez. Pero vos tenés carrés. Bueno, pero en su momento me rapé. ¿Y te rapiste? Me rapé, me dejó. Él me dejó y me rapé. Fue así. Ay, inmediatamente. No, pero tremendo. Porque el chico ese estaba enamorado de Sidney O'Connor siempre. Recordemos Sidney O'Connor de nuestra época, amor. Entonces yo me rapé, pensaba en él y quería seducirlo a toda costa. Querías recuperarlo. Y sí, fue un momento. Ahora sigo el carré y bueno, acá estoy. No, pero pudiste recuperar. Todo. Me ponía a llorar, viste, hacia, sobre un fondo negro. Era terrible, pero no. ¿Mirabas un punto fijo? Era un punto fijo, sí. Y decía que mi vida estaba en mis canciones. Era terrible, pero nunca jamás lo volví a seducir. Así que, Juan Carlos, si estás ahí escuchando, hablo de vos, sabelo. Ay, Juan Carlos, ¿no será lo prendiste mismo? Fuego. Si no será el mismo Juan Carlos que me dejó a mí, ¿no? ¿Vos te pedía que te peles? Varias cosas. Ay, mi amor. Juan Carlos... Sos un mal nombre en este lugar. ¿Es el mismo? ¿Sabes? Probablemente, amor. Juan Carlos, hay poco Juan Carlos en nuestra ciudad. Te hago una seña. ¿Era como una cosa así? Sí, y así, y así, y así, digámoslo, ¿no? Era no te lo muy bien, ¿no? Hecho, es el mismo, ay, no, sí. No puedo creer que Juan Carlos, que tenía una cosa así, sí, totalmente. Nos estará escuchando, Juan Carlos. Si en este momento me estás escuchando, quiero que sepas que te dedico lo peor de lo peor de lo peor en tu etapa de mujeres coloradas, por lo menos. En las rubias de las morochas, hace lo que quieras. Acá me está escribiendo un rubio divino, Barney, un beso enorme para vos, mi amor. ¿Qué dice? Lo amamos. No, me está escribiendo acá que aguante las rubias, porque él es rubio, un divino. No, está bien. El rubio, ¿qué pasa con el rubio? Chicos, no es para decepcionar. A mí el rubio no me gusta. No me gusta. Bueno, pero no me tienta, salvo Saja. No me gusta, no me gusta, no me tienta. ¿Y qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué nos dicen acá? ¿Qué pasa con los hombres que se tiñen? ¿Es lo mismo o cambia? No, pregunta es Flavio. Bueno, Flavio, mira, los hombres que se tiñen por lo general no es lo mismo. Se te baja todo, se te baja la cama, te caes de la cama, te caes del colchón, tirás cosas por la ventana y decís, oh no, nene, oh no, no, no, tu tintura no me va a. Esa es la frase que yo digo, al menos como colorada. No sé. ¿Pero por qué? O sea, eso es por el tema de la influencia que tienen las tinturas en las neuronas. Es por el shock de ver como un truchaje en un pelaje, en un machaje, en un musculaje que no va. No a sé. Los teñidos se les baja todo también, ¿no? Sí, también dicen, ¿no? Y sí, porque imagínate, es tanta tintura a veces. Sí, sí, totalmente. Sí, parece que no, pero a ellos se les baja todo. A nosotros también, pero a ellos también. Es como que por ahí la tintura quita lo salvaje y lo natural del hombre. Es como que lo hace más superficial y no está bueno que un hombre se tiñe. Me parece que no está bueno. Igual, de todas maneras, pero que cada uno puede hacer lo que quiere. Se tiñe y no que un hombre. Sí, cada uno puede hacer lo que quiera. No es lo mismo. Ahora, también hay que entender que el hombre, cuando le pasa lo mismo que a nosotras, que quiere decir, bueno, queremos cambiar. Año nuevo, queremos cambiar. Nos dejó un tipo, queremos cambiar. Perdimos el laburo, queremos cambiar. Fui a la plaza, me traigo un árbol, quiero cambiar. Qué sé yo, tantas cosas te pueden pasar que quieres cambiar. No sé. Entonces, digo, al hombre también está no quiere. Obsesionada con el árbol de Esperanza. ¿Desde cuándo? Dijiste otras veces de la cua, no importa. Dije árbol. Y dijiste que me acordé de un par de cosas porque como estoy como con las diapositivas en la mente. Ay, del pasado. Sí, estoy como con cosas pretéritas. Digo, el hombre también es válido, ¿no? ¿No? ¿Qué te parece, Marisa? ¿Es válido o no? ¿Teñido? Que quiera teñirse, que tenga esa necesidad, porque yo digo, es morfológica, no es la palabra, es neurológica, no, es hormonal, es hormonal la necesidad. ¿Qué es? ¿O es un capricho? Vos sos un capricho tenido, vos caprichoso, sos un nene caprichoso que querés ser de otro color, qué sé yo. Nosotros lo hacemos porque el cuerpo nos los pide. ¿A vos quién te lo pide? ¿Te lo pide el cuerpo? ¿Te lo pide tu mamá? Ay, pobrecito, te lo pide tu mamá, no lo puedo creer. Yo conocí una vez a uno que... Sí. Que la madre le ponía agua oxigenada para que sea rubio. Ay, no. Te juro. Y cuando yo lo conocí... Caso clínico, la madre. Y él también, porque se dejaba. Y entonces cuando lo conocí, empezamos a salir, fuimos novios. La verdad, un romance. ¿Cuánto tiempo salieron? Y como 2 semanas. Un montón. Un re noviazgo. Un noviazgo, pero... No. Sangre, dolor, escándalo, todo fue, ¿eh? Esperanza, y recordemos que ya va a llegar tu momento de la anécdota, ¿sí? ¿Qué hago? Que ya va a llegar tu momento de anécdota. ¿Me estás parando? Y viste cómo es, el programa tiene que seguir. ¿Vos me estás parando? Y estamos hablando. ¿Ves que las rubias no se la bancan, loco? No se la bancan, no se dejan hablar. Es el momento, le hemos dedicado tanto tiempo a las pelirrojas. Bueno, wow. Obviamente las morochas no existen acá, bueno, voy a ¿no? Leer, pero le hemos dedicado mucho momento. Las morochas existen y María dejó una carta. María, la leerás después, porque este es el momento de las rubias y vamos a hablar de las rubias y cómo Sandro pensaba en una rubia en aquel momento que escribió Trigal, porque ¿qué es sino el Trigal? Encanta. El Trigal, el color del trigo, y pensaba en una mujer. Bueno, en este caso sí, con Sandro. Trigal, sí, por favor. Rubia. En cualquier Sandro, momento soy rubia. Amame. Ay, no, se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. La luz al sol. Yo soy el dueño de un fruto. Yo soy el molino de tu amor. Ay, trigal. Dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal. Rojas, gordas, flacas, como toda mujer, sin distinción, sabrosísimas. Contenta con las uñas esta semana con Pipi Castro Fernández, que nos fuimos a hacer. Castro Ferreira, que nos fuimos a hacer en Make My Day las uñas, y la verdad que estamos muy agradecidas, Pipi. Qué linda, a mí me quedó, este color me va tan ya bien con el rojo. Uñas. Ya quiero tus uñas. ¿Qué pasó que vos no te las hiciste? Ay, bueno, no pude. Make chica. My bueno, Day, es cita. El lugar en Rosario para hacerte las uñas. ¿Con quién? Ay, no importa, no importa. Pero te las tenés que hacer esta semana. Con más razón, te vas a tener una segunda cita. Andá a hacerte las bueno, uñas. Bueno, quien estuvo. Ay, perdón, sí. Gracias, Pipi. Le mandamos un beso grande. A Pipi, un beso. Qué linda. Sí, ese color te combina. Son las mejores. Sí, te combina. Son las mejores. Igual a mí con el tacón que tengo y con estos aretes de corazón turquesa, me queda... Y el pelo te queda divino. Chica, me queda una bomba. Y bueno, quiero recordar esto. Que cuando fuimos a los pibes estuvimos con María Lang. Y ella dejó una carta y me dijo que se las leyera a todos ustedes. Te pregunto una cosita nomás. Sí, ¿dónde queda Make My Day? ¿Para qué ir? ¿Dónde queda? ¿Cómo que no sabes dónde queda? Verdad, yo no sé. Vos cerrás los ojos, mira, haces así. Cerrás los ojos y te llevas solo, porque ese olor a pintura, a esmalte, a acetona, a ese algodón que te va cubriendo por todo el cuerpo, esa cosa que vos no lo podés creer, esa cosa que vos decís, ¡ay! ¡Ay! Que le quiero entrar ya. Bueno, para los que quieran ir, me atraganté de vuelta con el caramelo. Sí. Para los que quieran ir a Make My Day, que en Sarmiento 574, ¿pedís turno con pueden llamar para pedir un turno al 530-5532. Y cuando tenés que pedir el turno decís, voy de parte de CTM como toda mujer, porque Pipi es lo más y la adoramos. Pipi, mil gracias. Y tengo acá la carta de María que dejó, que se fue. Y estuvimos con ella, con lo de Pipi Make My Day. Y dice así, queridas nenas, estos primeros días del año fueron para mí un poco raros. Me siento así, no sé, como una rosa deshecha por el viento, como una hoja reseca por el sol. Qué nostálgica está la María. Qué fuerte, ¿no? Sí. Yo sé que el amor es libre, libre como el viento, y reposa libre, sin guardar secretos, que es como un racimo de uvas maduras, que se saborean y que no se apuran. Que es una poeta esta chica María, ¿eh? Es tremenda. La carta sigue, chicas, ¿qué opinan? ¿Sigo? Me encanta. Ay, María, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? No entiendo. Y este amor que yo siento es como un temporal que arrastra todo, o que arrasa todo, mejor dicho. Es vendanal de pasiones contenidas, es sangre, es vida, fuego y destrucción, que me anula la razón y va causando mil heridas. Por eso pensé, tal vez sea mejor que marche yo de aquí. Total, ¿qué más da? Ya sé que sufriré. Decidí irme a alguna ciudad lejana, a buscar la bohemia de una calle de arrabal, al morir la tarde con un pájaro en la voz, a elegir la cartera de algún cine continuado, o tal vez a mirar vidrieras, no lo sé. Es una poeta, es una divina. Y te está recordando. Ay, a Sandra. Estoy emocionando tanto, estamos, María. Estamos poniendo muy qué mal. Triste es despedirse cuando existe tanto amor, amor que se giganta a cada instante de calor. Nenas, se quiebra ya mi voz, no puedo continuar llorando. Donde quiera que voy, donde quiera que esté, le seguiré escribiendo. No se preocupen por mí, yo soy así, porque es amor y mucho más, y se me nota. María. Ay, María, te queremos mucho. La verdad, estamos como alegres porque encontraste esa cuestión, esa combinación tan explosiva entre vos, la naturaleza, el amor y lo cursi, ¿no? Y estoy tan contenta por ti. Te lo digo en serio, me encanta esa combinación. A mí me encantaría, pero como toda morocha... Es de morocha eso, ¿no? Estoy conmovida por Sandro, por la muerte de Sandro, y por eso se me... No, pero digo, esta combinación, ¿no? De conectarse con el más allá, de irse, de alejarse, de huir, de como... Me llegó que, bueno... ¿Dónde no, se fue? No sé si comentarla. Sí, ¿qué? No, en realidad me llegó que María exilió por el tema de Sandro, que ella era una de las nenas que estaba acá en Rosario. Migró, bueno, del grupo se puso... ¿Cómo? Migró. Exilió tiene otra connotación, digamos. Ah, como las golondrinas. María migró como una golondrina más. Migró. Déjalo pasar, Rubia, no pasa nada. ¿Y entonces? No pasa nada, sí. Adelante, adelante. ¿Y entonces? No, bueno, me llegó eso. No se sabe a dónde está, digamos, pero sabemos pero está cuál fue la causa. Evidentemente está como motivada. Es típicamente de la morocha esta cuestión de emocionarse. La morocha se emociona más, no sé, contanos en el Facebook porque el teléfono no nos funciona, o mandanos un mail que no tenemos abierto, pero si quieres mandarlo igual porque lo leemos mañana. O acá nos firmaron, nos estuvo firmando Carolina Yal. Digo, dice, es más de las morochas, no entiendo. Carolina Yal es una morocha infartante, que la amamos, le mandamos un beso. ¿Qué dice? Dice, chicas, yo creo que los hombres... parten, no sé qué querrá decir, a todas, rubias, morochas, pelirrojas, todo. Y se les mando un beso. Yo creo que se refiere, una vez me dijeron así en la calle, me dijeron así, te parto al medio, morocha. Y me parece que a lo mejor se refería a eso. Bueno, pero yo estaba de morocha en esa época. Porque después de que me rapé, también me puse morocha. Fue una época. Bueno, es que el típico hombre, el macho, el musculoso, el que tiene ese pelo en pecho tremendo, como tenés vos. Ese tipo es el típico que dice te parto. ¿Qué querés decir con te parto? Es una palabra como muy... Es amplia, ¿no? Es una palabra amplia. Y lo que tenemos las coloradas, a diferencia de las rubias, de las morochas, es que cuando no tiene una palabra como te parto, dejamos como mil relatos abiertos, imaginamos mil cosas, qué sé yo. Yo imagino tantas cosas, imagino la que más me conviene, no sé, machito, activo. Acá nos escribió nuestro amigo Barney, ¿qué dice? ¿Qué dice Barney? No leo desde acá. El color es solo exterior, importa el color interno. Ah, hay un... es un romántico. Si todas las rubias fuesen como Luciana, diría que las rubias son más que interesantes. Mi amor. La gente piensa que están destinadas al huequismo. El huequismo es un movimiento, O quedado. Pero ocultas cosas que te terminan sorprendiendo. Exacto. Y... ocultas cosas que nos terminan sorprendiendo. Contanos. Está bueno siempre ser como un... un cofre de secretos que te vayan descubriendo. Como un misterio viviente, claro. Como una babosa misteriosa. Como una caja de Pandora. No, qué sé yo. Créetela, si querés, créetela. Qué sé yo. Igual sabe que las coloradas a esos secretos que quieren tener ustedes se los aplacamos en dos segundos. Pero vos quisiste ser todo. Para mí que no te vas, no te sale. Nunca te va a salir. Esperen que acá hay un mensaje que me encantó de un tal Sergio Machito Activo que dice: quiero que Esperanza me haga un color. ¿Puede ser? Le preguntamos después, ¿no? ¿El color en dónde? En la patilla derecha y del lado izquierdo. No me tiñas, háblame. ¿Sabes qué? No te sigo. Si querés, esperame, te espero a la salida. Te puedo hacer un color. Con ese nombre que tenés, Sergio Machito Activo, yo te diría que el color que mejor te va a quedar es como el color de los nervios que te puede dar cuando yo te agarre fuerte, fuerte algún lugar que te duela mucho, mucho, mucho y naturalmente te crezca un color, que sea un color realmente natural. Nada más que eso te puedo decir, te mando un beso grande, sos un divino, sos un vas divino. A quedar pasivo, Machito, es así, nada más. Otra opción no vas a tener. Me encantó, un beso grande, cómo lo quiero. Lo muy quiero. Bien, muy fuerte. Me sigue, él me sigue. Sergio me sigue a todas partes. Es tu fan. Y yo a él también. Lo quiero. Sergio, te quiero. El color que quieras, te lo hago. Tengo un informe muy, muy heavy. Heavy sos vos. Para. Ciencia, no. Dulce. Es pura ciencia esto. Soy pura ciencia. A ver, contanos. Dirían. ¿Qué uñas Make My Day que tenés? Ay, divinas. ¿Viste lo que son? No me beneficia el estudio, pero lo voy a decir igual para que vean la superioridad. ¿Entendés? De todo. Bueno, no importa. Yo se los voy a leer. Dice, un estudio, chicos, un estudio reciente hecho en Francia revela que el rendimiento mental de los hombres empeora tras observar a una mujer rubia. Es medio fuerte. ¿Me lo puedes repetir que no lo casé? Es así. Dice, el estudio prueba que el comportamiento de la gente se ve afectado de forma clara por los estereotipos. Sí. En estudios anteriores había descubierto que la gente tiende a caminar más despacio frente a las personas ancianas. ¿Viste cuando vas caminando y ves un viejito que... ¿Qué tiene que ver con la cintura rubia? Como que uno se compenetra con lo que está al lado. Se mimetiza con aquello que ve. ¿Ves? Me encanta que las rubias se complementan. Cuando una no lo puede explicar, la otra como bueno, que le sigue, escuchame, le colorada, explica. Es como que le va explicando a la otra rubia. Me encanta. Es como que las rubias quieren hacer entender. Las rubias van en tándem. Es un nuevo eslogan. Lo vamos a poner acá. Las rubias van en tándem. Bueno, te explico. Vos te mimetizás. Ves un ancianito y como que así, como que te da lástima. Entonces empezás a caminar más despacio también, ¿viste? Te da esa cosa. Sí, lo ves despacio. Me parece que lo que decía Luciana es junto, no porque ves. Le no, de nuevo. Ves. Porque ves. Claro, porque es así. Dice, los investigadores de la universidad... te voy a leer bien toda la explicación para que lo entiendas. Dice, descubrieron que las puntuaciones generales alcanzadas por los hombres en pruebas de conocimientos generales descendían si antes de contestar estas preguntas hicieron una investigación donde les preguntaron a varios hombres... le preguntaron cosas luego de ver fotos de chicas rubias. Entonces se dieron cuenta que luego de ver fotos de mujeres rubias descendía el resultado. ¿Por qué? Dice, porque descubrieron que este efecto podría explicarse... A mí me aburrís, no sé. ...por el hecho de que los hombres piensan de forma inconsciente que están tratando con alguien menos inteligente. No piensen eso de nosotras, chicos. A mí me parece que no. Que el tipo que piensa eso, digamos... ahora hablando en serio, yo la verdad que estuve como... ¿qué palabra podría usar para no decir boludear? Soñarte. Pero ahora hablo en serio y le hablo al público general, Rosario, que me sigue jueves a mí y a todas nosotras. en este club de fans que tenemos. No, no es un chiste esto, hablo muy en serio y ya como Esperanza, una mujer seria y con edad, el color de pelo no tiene nada que ver, chicos. Las mujeres somos sensibles, tenemos la mano en el corazón, tenemos la palabra en la boca, tenemos esa cosa de querer quererte, sea el color que tengamos en el pelo, eso no influye en lo más mínimo. Sí es cierto que a veces entre nosotras jugueteamos y eso quizás te da un poquito de morbo hacer de otros colores, pero no es para vos, es para nosotras, sabelo, y somos todas muy inteligentes, muy lindas o muy perras, que, digo perras como decir, salvajes, gatos, ratones, serpientes. Acá dice nuestro amigo Luchito. Somos muy serpientes nosotros. ¿Qué dice? Nuestro amigo Luchito dice, los hombres quedan así porque quedan embobados después de ver a una rubia. ¿Por qué quedan embobados? Bueno, puede ser. A mí me han comentado varios amigos como que quedan embobados. Tengo un amigo Adrián que está aquí en Rosario justamente. Que no quiero hablar, no sé por qué, porque está al lado mío, me hace señas. Un divino. Y él siempre me dice lo mismo: no es tanto el color del pelo lo que hace que a mí las minas me atraigan o no, me dejen de atraer y que yo las mire por la calle, sino tiene que ver con ese caminar que tienen, con ese gesto, ¿no? Cómo se mueven, cómo van caminando. No es tanto ese color de pelo. O sea, la actitud más que lo superficial. Digamos, porque más allá de que Valeria, obvio, mi prima dijo: el pelo es el marco de la cara. Ajá. Digamos, no es tan real, digamos, el marco de es una, como diría Isat, es una cuestión de actitud, digamos, tiene que ver con eso, no tiene que ver, y Adrián siempre sostiene eso, ¿no? Sean del color que sean, las mujeres en ese lugar que las queremos son siempre iguales. Me encanta. No, a mí me encanta. Además, a vos te encanta porque sos rubia, a mí me parece. No, además, o sea, está bueno, digamos, que por más que El color natural de cada uno, obviamente que influye en la personalidad, pero no así la tintura, digamos, cuando uno se tiñe sigue siendo con las mismas características que es su color natural. O sea, si vos sos rubia, Aymara, no vas a ser ni hueca ni tonta por ser rubia, porque es tintura, y yo, por más que sea morocha, no voy a ser atractiva y nativa porque soy rubia. No vas a ser inteligente. O sea, ¿me entendés? Yo no voy a ser tonta. Claro, sí, nunca va a pasar. No tiene nada que ver para mí, no sé, Marixa, ¿qué opinas vos? Pero para mí no tiene nada que ver. No, ahora hablo en serio, te lo digo en serio. Yo me hago la colorada en realidad para divertirme con el peluquero. No hay nada que me divierta más que tener ese diálogo, ese dialoguín con el peluquero donde yo le digo: che, lindo, ¿qué te parece? Sí. Y él me dice: se te va a caer el pelo. Y yo le digo: que se me caiga con vos, me encanta. Entonces él trata de hacerse el macho y no le sale. En realidad yo me tiño por vos, por los peluqueros. Me tiño por esa cosa de estar en la peluquería y sentir que no sé, que está, que peluquero. Es el mimo del peluquero. Es, no es solamente el mimo, ¿no? Es como esa cosa de sentirte atendida por el peluquero. Es como, es medio fetiche. Esa relación que esa relación con el peluquero. Momentánea con el peluquero. Es como con la del verdulero. Yo cuando voy a la verdulería quiero ser la Coca Starley, quiero ser morocha. Digo, no quiero ser colorada, digamos. Te sale como esa cosa, ¿no? A mí me parece que el color de pelo tiene que ver también con el tipo de, no sé, con el verdulero, con los redondeles, con las cosas redondas, con las cosas que cierran, digamos, tiene que ver con un montón de cosas. Y las rubias no saben bien cómo cortarte para que vos dejes de hablar. En cambio, las coloradas sabemos decir cuando queremos: me voy a callar, sí, me callo porque vos me lo pedís con esa cara que tenés, aja, no lo puedo creer. Y vos, que no sé cómo te llamás, me matás con la gorrita. Matías. Ay, Matías. Sí, calla, baja, sácame eso, rojo, que me hace como un espejo, mira lo que te Ay, digo, esperanza, un espejo. Esperanza. No puedo parar de hablar, párenme, sí, mátenme, ahóguenme. Esperanza, yo siguiendo recordando a Sandra un momento como este, me hubiese gustado tanto, ay, Esperanza, ¿qué? Que me dijera: ay, ¿qué? Hago todo esto y te llevo el trigal y te arranco la vida y todo eso, pero porque yo te amo. Y así me hubiera gustado que me diga así: yo te amo, una y otra vez. Pero capaz que del más allá. Sandro, decímelo del más allá una vez más, por favor. Yo te amo. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que envuelve al corazón y que me obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios arbi, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor no marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Como toda mujer, un programa hecho para ti y con amor. Sí, para ti, Pocotón, como toda mujer. A las 12:30 acá en FM AZ 92.7. Acuérdense, qué buena radio. Qué radio colorada. En la última media hora. La hora de las brujas empezamos. Nuestra media hora son más de las 12. Ay, y estamos la hora de las brujas es la hora de nosotros. Acá Gervasio dice algo, un comentario. ¿Qué dice? No leo nada. Las morochas y de pelo ondulado en particular tienen un carácter fuerte, me lo decía una exnovia que respondía esas características. Ajá. Y creo que tenía razón. De todos modos, aguanten las excepciones dentro de las reglas. Rubias que no se ríen de cualquier cosa. Besos, Vicky. Yo no me siento. Yo no me estoy riendo no, de cualquier cosa para nada. Yo tampoco. Soy una mina que toma las cosas en serio. Es que está muy bien. Yo entendí como que es una excepción. Somos excepción. No veo nada porque estoy vieja, soy colorada y vieja. Pero creo que por lo que entendí que dijo Marixa, como que hay excepciones, que no hay que dejar de lado esas excepciones, ¿no? Las rubias. Ah, excepciones. Claro, excepciones. Sí, las excepciones, las rubias que no se ríen de cualquier cosa, pero bueno, nosotras, no se refiere a nosotras, o sí, no lo sabemos. No lo y hablando aclara. Un poco. ¿Lo conocen que... a Gervasio? No tengo el gusto, pero él nos conoce divino, porque nos está escuchando, sí, es así que le mandamos un besito. Un beso. No, lo que yo creo que hay excepciones en todos los colores. Incluso cuando yo fui violeta, por ejemplo, era una excepción yo misma. Bueno, yo cuando tuve el pelo rosa. Vos sos una excepción, vos misma. ¿Qué sé yo? Me sentí medio excepción. Ahora, el tema de las morochas no me sigue cerrando, como que me falta un poco de info de las morochas, ¿no? Digo, estuvieron ausentes en este programa. Sí, María, con esa carta tan linda, tan ahí, qué sé yo, no sé qué. Pero bueno, no sé, las morochas, ¿no? Acá, Esperanza, me gustaría compartir algo con vos. Ay, sí, ¿qué? Una cosita sobre... Empecemos sobre... Cuando una rubia quiere compartir algo conmigo, perdón, un paréntesis, me pongo como loca. Dale, a mí me da miedo. Estás loca desde hace rato, querida. Ay. Las pelirrojas cautivaron al pintor francés Henri de Toulouse-Lautrec. ¿Te acordás? El enano. Especialmente las del cabaret Moulin Rouge, quienes fueron modelos de muchas de sus obras. Mira. La preferencia del célebre artista hubiera resultado peligrosa para él en la Edad Media, cuando se creía que las personas con cabello rojizo tenían pacto con el diablo. Bueno, yo voy a decir una cosa. Tengo una hermana que es colorada y es muy diabólica. ¿En serio? Ahora, siguiendo lo que dice Marixa, lo que está diciendo... Vos sos buena, ella es diabólica. No, yo soy simpática y divertida y tetona. No, lo que quiero decir, y esto es en serio, según lo que estás diciendo vos, siguiendo esto, es que desde que yo soy colorada siento esa necesidad profunda, no solo de poner esta voz cuando lo digo, sino de hacerlo, de tomar la siesta de las cortesanas. Contanos un poco, me y tiene que ver y tiene que ver con recostarme como a las 8, 9, 9 y media de la noche y dormir para estar muy lista a partir de la 1, no sé para qué, pero es como esa siesta de las cortesanas, ¿no? Es como que el colorado me lleva hacia esos lugares, qué sé yo, no sé, cuando era rubia no me pasaba, cuando era morocha tampoco me pasaba, y ahora de colorada siento como esa necesidad, es como visceral, es como, no sé, es una cosa rarísima. Sí, y una cosa que me queda acá muy fuerte, Ava Gardner, la actriz de Hollywood, hablando sobre las castañas, dijo una vez... Es como rara, ¿no? Es un intermedio, es una cosa, es una cosa que no es ni una cosa ni la otra. Yo lo pondría del lado de las morochas. Es una morocha que sin pretensiones, sin pretensiones. Sí, puede ser. Tener el cabello oscuro, decía, me ha dado suerte. Los hombres me escuchan, me toman más en serio y confían plenamente en lo que sale de mi boca. Te puedo decir una cosa, vos te voy a contestar que dijiste eso. Yo soy colorada y los hombres me toman como más ligera, pero en algún momento cuando descubren otro color, porque no me tiene entera, me tienen el mismo respeto que te tienen a vos. ¡Qué terrible! Bueno, qué sé yo. Ahora, hablando... No, decime. Porque tengo una data tremenda. Uy, vos con tu data tremenda. No, eso te juro que me puse re contenta. Ay, a ver qué. A mí también, me puso muy contenta que Luciana esté contenta. Ay, mi amor. Que las rubias y las morochas seamos amigas. ¿Cómo nos queremos en unamos este programa? A todos. Las chicas somos unas dulzuras. Una data, ¿no? Sí. Una data no de cualquiera, sino de la Organización Mundial de la Salud. ¡Epa! Que dice... ¿Te venís con cada info? Vos no, te juro que esto es tremendo. Dice, la Organización Mundial de la Salud dice que la última rubia del planeta nacerá en Finlandia en el año 2200. Capaz que sos vos, ¿eh? No. Nacer no, pero que yo creo que ella va... Acá, no, va a volver a nacer. Va a volver a nacer, sí. Porque en mi próxima reencarnación. Sí, tiene todas las ganas. ¿Y qué más dice? ¿Cómo te...? Las rubias googlean, eso seguro. Me pareció como medio fuerte. La tienen clara. Me pareció medio ponen, fuerte. Ponen rubias más yo, más... qué sé yo, y le sale toda esa información. Me pareció... Última rubia. No, me pareció medio loco la que última la rubia... rubia del mundo, poneme. Última rubia, por favor. Pues última rubia, más yo, más fin del mundo, más salvemos una ballena. Sí, y le sale eso. qué risa de bruja te sale. No, es de Colorado. No, vos sabés que me pareció muy ella pactó con el demonio. Ella pactó con el demonio. Es colorada, sí. Ay, no, miedo. No, dale, contanos. No, dale, me pareció muy interesante que seamos una raza en extinción, Marixa. O sea, no somos cualquiera. O sea, este es un mensaje subliminal para vos que me estás escuchando. Aprovechame porque me voy a extinguir pronto. Estás entregadísima. Por ahí me pareció que decías que eras como una tarjeta de crédito. Soy una tarjeta de crédito gold. Ay, yo en las declaraciones. Es porque muy fuerte. Bueno, pero fue un triste, chicos. No, yo lo que dije que me siento virgen es en serio. Yo siento como que hay un renacer, como que cada vez que me tiño de colorada vuelvo a ese lugar, a ese nido, a ese lugar que de desprotección, del lugar donde quiero que venga alguien y me diga, acá estoy, este es el mundo. No sé, me siento así, me siento como un poco promiscua, qué sé yo. No, quiero que me promiscuen, que es otra cosa. A ver cómo se siente la castaña, Aymara. A ver, señor oyente, si está ahí y tiene ganas de promiscuarla, como dijo Esperanza, véngase, que acá tiene... No, Esperanza está no, muy no, disponible Esperanza que la promiscuen. Es lo que colorada no quiere decir que tengo un moreno en la cabeza, disculpame. Estuviste diciendo eso, mi amor. Recién lo dijiste, lo acabaste de decir. Así que si tenés ganas de promiscuar a Esperanza, venite que te esperamos. Solo está disponible. ¿Solo con Saja? Sí, solo con Saja. Aymara, contanos. Ay, no, y en Buenos Aires tengo a alguien ahí que si me estás escuchando, sabe que estoy colorada. Ay, y que espero que igual me quieras, porque yo a vos te quiero de todos los colores, con barba, sin barba, así como sos, con esa maquinita que haces, que tocas con esos dedos y esa música, que no lo puedo creer, que te mando un beso muy grande, y como te quiero. Otra data. No, estoy a full, chicas. Por favor. Otra gata. Pensé que me estabas hablando de gata. Basta de Google para esta chica, basta. ¿Qué? Por favor, no, salí. Bueno, Aymara, a ver, dale. No, es muy muy interesante, a vos te compete esto. Luciana, por favor. Bueno, me gusta que me defienda. Acá tengo una info para Aymara muy interesante, porque dice, un estudio de la Universidad de San Marcos en California confirmó que las mujeres de cabellera oscura... No, esto es muy... Y yo tengo informantes muy privilegiados. Dice... Las mujeres de cabellera oscura se les ofrece un salario entre el 10% y el 15% más alto que a las de cabello claro. Digo, a vos que estás buscando trabajo, tenita el pelo más un tono más oscuro. No, a vos que buscas trabajo, tenés un buen CV. Después el color te lo pones en tu casa, bueno, para salir, qué sé yo. Eso bien, no sé, es un comentario rarísimo, ese científico, ¿es eso? Sí, es un estudio, no es un chiste. Es como del programa Discovery Health, Home and Lab, no sé, es rarísimo, qué sé yo. Tengo para contarles algo. La anécdota, por sí, favor. Porque me acordé de algo. Y fue como mi primer amor. El que ay, tiene que ver... Mi amor, sí, dulce, sí, divino, en serio. Sí. Y yo estaba en la peluquería. ¿Qué tenías? Decímelo, por favor. No importa. No, sí, ¿por qué no? Mi primer amor, que no quiere decir mi primer... ¿Qué? O sea, jamás es así con los dedos y me dan ganas de decirte, tocame toda. No sé, o sea, no sé qué hago. Tres esta minutos chica quedan. Pasa a las 12 y... Bueno, no. Se pone más accesible. No, lo que. Soy accesible. Hoy, no es lo mismo estoy que accesible. Ser fácil. No, y no es lo mismo que tener un moño. No, lo que quiero decir es que yo tenía como 19 años, 18. Y entonces él se estaba por recibir de médico. Y yo estaba tan emocionada porque dije, wow, se recibe de médico, yo tengo que estar espléndida. Entonces decido ir a la peluquería, una peluquería de esas en Buenos Aires que son como muy paquetas, que iba Susana Jiménez, llena de secadores de pelos, como 45 secadores al mismo tiempo, 1000 espejos. Y estaba yo ahí dulce, tierna, suave, vestida de blanco, divina, diciendo, quiero cambiar, porque quiero que él sea médico y yo ser otra. Un cambio radical quería, ¿no? Quería estar a la par de los cambios de él. Entonces dije, me voy a tener el pelo de otro color. Entonces, algo en composer el blanco, porque imagínate, ¿no? Con un guardapolvo blanco. Bueno, me hice platinada. ¿Platinada? Platinada estaba. ¿Esta rubia? Entre otras cosas. Contame ya qué sentiste, ya. Ay, Dios. Yo no, la gente sentía cosas. Que es muy distinto. Hacemos sentir mucho. Sí. Voy a sentir nada. Yo no sentía nada. Yo googleaba. Yo googleaba. Pero ellos sentían bastantes cosas, te voy a decir. Yo la verdad que no sentía nada. Dulce, tal es. Y entonces, ¿puedo contar ahora la anécdota? La cuento después, en todo caso. Bueno, entonces estaba ahí en la peluquería y de golpe él se recibe meco y veo entrar por uno de los espejos, porque yo tenía el pelo de un costado como todo lacio y platinado, y del otro un peine, un cepillo que me estaba como agarrando. Estaba muy deforme, estaba fea, fea, cosa rarísima a mí. Y veo por el espejo que entran como 15 tipos saliendo de un Mustang, entran 15 tipos así en fila a la peluquería, y él tenía, se había recibido obviamente, y tenía como ¿cómo se llama eso? Que sería como el coso del hombre masculino, la parte de abajo, en la cuestión. La que te pon la lo que uno la cosa lo que, la cosa la cuestión lo bueno, que hace como cuando uno está triste que te consuela, sí, esa cosa, pero de falsa, la tiene en la cabeza y entra con eso en la cabeza enganchada como si fuese un juguete así. Yo estaba muy inocente, es un juguete, no, ¿no? Yo no entendí, a mí me parece que está mal igual, pero bueno, de todas maneras, en fin, la cuestión es que yo estaba ahí y veo que entra con eso y dije, no, me quiero morir. Y él dijo acá, como Julio César, y se arrodilló ante mí, quiero por favor pedirle a todos que apaguen los secadores. Y todos... ¡Qué momento! Bueno, era lo de Roberto Giordano. Sí, yo era muy amiga de él, claro. ¿Sos sí, muy sí, amiga? Sí. Éramos. Giordano. Bueno, sí, no, sí, sí. Y entonces dijo, apaguen por favor todos los secadores. Y apagan todos los secadores, y él me dice... Adelante de todas estas mujeres paquetas, a vos, que sos la más vulgar de todas y la que más me gusta, chanchita. Te chanchita, quiero pedir que seas mi novia. Y yo le dije que sí, le dije que sí, le dije que morí sí. De amor. Morí de amor. Y como así me fui enredada en los cables de un secador, me metí en el auto... Y bueno, nos fuimos y quedé súper enamorada, rubia. Así que mi primer amor fue cuando yo era rubia. Y quiero que sepas, si quizás estás escuchando, ¿no? Pero después, si no, te mando un mail. Que me hiciste pasar los mejores años de mi vida, así, rubia. No lo puedo creer. Cuando sos rubia te divertís más. Hay un mito. Y porque es como que te distendés, es como que no pensás en nada. Tu mente queda en blanco y el tipo se ocupa de todo, ¿no? Bueno, es como que va al... Ni el SIF pasás, es como... Como... Un saludo. Ay, a Pipi, ¿quién? Acá que también nos mandó un mail. Pipi, make my day. No, están todas locas, creer. Dice Pipi. Un beso grande. Y dice ahí Pipi. Ella lo dijo. Pipi, estamos tiene locas, razón. Pero con las uñas tiene bien razón. Puestas. Yo saben y que con las mejores uñas. Las mejores Pipi. Uñas. Chicas, locas, pero con uñas. Chicas, ¿saben qué? Chicas, make por my favor. Day. My day. Yo sabe como que me volvía loca en mi juventud. Ay, ¿con cuando Sander me decía, te lo juro por esta? No. Como lo hice yo. Ay, me muero por escuchar ese cover ya. Ya mismo. Te la juro por esta, me mató. Esta, cuando te dicen esta. No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. Si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cede o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mañana, como lo hice yo, tendrás quien te llene de besos. En cada regreso, como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Eventos de este fin de semana, que puedes elegir una morocha, una rubia, a una pelirroja, qué sé yo. Hay un evento muy especial que a mí me encantaría ir, cualquier cosa pueden llamar en la semana, ¿no? Al 411-2623 y dicen, quiero con esperanza la colorada salir, y es el Festival del Barrilete, que se hace en el Parque Escalarín Ortiz, así que bueno, si querés me podés llamar. Se hace el sábado y el domingo, es un continuado, no, o sea, dura 48 horas. No entiendo que... mucho, pero bueno, también dicen que está bueno el evento de ir a correr palomas con alguien que te gusta, así que nos pueden llamar también en nuestros celulares. ¿Y qué más hay? A correr palomas. Y después, bueno, este viernes o el sábado, es el sábado. Chicos. En Café de la Flor. Y a los rubios. The Broken Toys, el sábado. Este sábado, Café de la Flor, toca The Broken Toys, que también lo pueden ir a ver ahí a partir de las 23 horas. Bueno, no hay muchos eventos este fin de semana. La próxima semana les vamos a estar adelantando toda la agenda del fin de semana, de jueves, viernes y sábado, todo lo que hay en Café de la Flor. Yo lo que haría, por ejemplo, mañana me quedaría en casa. Sí. Encendería la compu y me metería en el blog de Como Toda Mujer. ¡Ay, sí! ctmradio.blogspot.com. ¿Y por qué no te lees algún posteo? Como para que la gente se motive. ¿Te parece? ¿Vos decís? ¿Cuál te parece que leamos? Yo puedo leer uno. A ver, dale. Voy a leer uno, a ver si este me lo contesta alguien. Vos que estás escuchando, contesta este, por favor. Sobre el espíritu del cineclubismo y el pavor que no me das. Los mejores viernes de mi vida los pasé en las trasnoches de terror del cineclub nocturna junto a Jorge Porcel Jr. y demás ejemplares. Claro, eran todos ejemplares. Las películas las pasaban en 35 milímetros y Halloween de Carpenter era mi preferida. Lo debo haber visto como unas 15 veces. No era tanto el film, lo que me apasionaba, sino Michael, que me enamoraba siempre un poco más en cada vista y sin error. Fue él el primer hombre que amé con dolor, sangre y escándalo. Postscriptum. Me das cero miedo, sábelo. Creo casi que sos como un caramelo de dulce de leche y de los mumu. Contestate esta, a ver si la podés. ¿Eh? Ok. Los mumus son los básicos, son los que se consiguen fáciles. Son los que vas al kiosco y decís, dame un mumú y te lo dan. Nunca me pasó, no sé, a vos. En mi época. Decir, hola, dame un mumú. Sí, yo me acuerdo también. Sí, qué sí, sé yo. Los mumús son como... Famosos, ¿sí? Es como la tita. Es como la tita, no sé. Ok. Bueno, el media hora. El media hora. Bueno, pero nos pueden seguir en este blog porque la verdad que... Actualización diaria, digámoslo todos los días, alguna de las miembros, nuestra miembra principal, ¿no? Miembra. Nuestra miembra principal escribe diariamente en el blog y siempre cuenta estas cosas a todos me sus novios. Me encanta ser miembra. Sí. Me encanta ser miembra. Lo que no entiendo por qué pensás que le escribo esto a novios. Oh. Yo en realidad me escribo a mí misma primero y después, quien se quiera sentir identificado, que lo haga, no es mi problema. Que se ponga el saco... Que se abroche. Que se abroche. Que se abroche solo. Se abroche todo porque te voy a dejar. ¡Ay! Tengo otro para leer. A ver si los podemos... A ver si lo podemos... I'm ready for my clothes. No, este voy a leer. No, Peculiarities of Temperament. Y dice, a veces pienso que sos medio tonti, ¿eh? Siempre me pones las mismas frases en las cartas, que me extrañas entera y por separado a mi nariz. ¿No te da el bocho para escribirme algo, alguna otra cosa? Me pone extremadamente tensa recibir un mail cada dos días y saber que siempre me vas a poner las mismas cosas básicas. El último fue el colmo. La misma frasecita, pero en francés. Tengo como 14.000 mails que dicen lo mismo. Te pido por Lourdes que nunca más en tu vida me escribas lo de entera y por separado, etcétera. Es una orden. Por otro lado, hace 10 días que venís pensando cómo me vas a ir a buscar a la terminal vestido. ¿Y sabes qué? ¿Qué carajo me importa si te voy a dejar en pelotas apenas pueda? Qué me fuerte. Parece que desde que emigré sufriste un retroceso neuronal. Otra cosa lindo. Te dije mil veces que no me pongas celosa porque es lo peor que me puedes hacer. ¿Y qué haces cuando te llamo por teléfono? ¿Qué haces, nene? ¿Qué haces? ¿Cuál es el primer chiste que se te ocurre? Evidentemente, decirme que estás con otra. ¡Basta! No te aguanto más. No me hagas sufrir, te lo suplico. Yo te estoy dando mi corazón y no sabes lo frágil que es cuando lo saco de mi cuerpo. Igual te adoro. ¿Mm? Opa. Bueno, yo me vas a hacer muy llorar. Fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, pero muy fuerte, muy bello. De este tipo de textos, este tipo de cosas, este tipo de cosas que salen así tan visceralmente de la mente, del corazón y de otros lugares más bajos, están en este blog de CTM y podés contestar, podés dialogar, podés decir, intercambiar, podés contarnos si Saja te sigue pareciendo ese tipo tan único, tan ideal, tan genial, porque yo como colorada digo, ¿qué más quiero que un tipo que lo puedo ver desde todos lados, que es tan alto, que sobresale, que jamás me pondría celosa, que si lo quiero buscar lo voy a encontrar, sí, siempre, se sonroja, siempre, Saja, siempre, esperanza. Siempre, se sonroja, pero sabe una cosa, que no sé cuántos minutos quedan, y entonces, si no me hace seña, voy a seguir hablando con una tarada, con esta voz de perra, y Mariano se va a reír. Mariano, Matías. Yo me puse como media cachonda con el tema de Sandro. Ay, con ¿qué? Los covers, y no sé qué hacer ahora. Ahora, cuando termine. Amor, en la puerta siempre hay alguien. Siempre nos espera alguien. Y seguramente en principio anda a buscar la bici que dejaste a 20 cuadras. Ay, totalmente. Sí. ¿Cómo me voy a olvidar la bici? Así? Las rubias olvidan las bicis. Es un tema de radio. ¿Se este? Olvidaste la bici? Se olvidó la bici. A 20 cuadras de acá. Dejé la bici rosa. Porque las coloradas. Que rosa. Nos olvidamos las bicis y no. Es más, solo usamos taxis. ¿Qué sé yo? No sé. Obvio. Las morochas. ¿Se olvidan las bicis? Un tema, yo creo que es un tema para un próximo programa. ¿Cuál? Los novios cuando quieren marcar territorio dejan la bici en casa. Novios, uy, qué tema tocaste, qué tema tocaste, un tema, te dejan la bici, tema son ese. De terror. Y no solo la bici. Yo los he hecho. No. El cepillo de dientes. Ay, ha pasado. El shampoo para que el pelo les crezca. Ay, qué horror. Para que no se les caiga. Y cuando no. Tu ropa sucia mezclada con la tuya. El calzón para que vos lo limpies, te lo laves, sí, y lo uses, porque no se le da como un poco de morbo, no sé qué les pasa. No, a mí me parece tremendo, y quiero que sepas esto, vos, hombre, que estás ahí, que nos estás buscando. Sabía una cosa, que rubias, morochas, coloradas, o como seamos, siempre vamos a estar en el mejor lugar. ¿Dónde? Vamos a estar en tu cabeza. Chao, linda. Toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como toda, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar con alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuanto alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, te quiero mil cosas, como toda mujer. 92.7. Estamos en todas partes.